del Conselheiro Radio. Aquí comenzamos un nuevo proyecto en la radio Huilliche Mulutu, un programa o mini programa llamado del Conselheiro Radio. Se llama de esta manera porque sería la versión radial del fanzine producido también acá en Melipulli. La idea de estos microprogramas es darle cabida a los ruidos subterráneos del under, a la música hecha con bajo presupuesto, lejos de la especulación comercial, y bueno, hecha sobre todo más con el corazón que con el bolsillo. Y bueno, para comenzar este primer programa, este es un programa de prueba, vamos a entrevistar o a escuchar una entrevista de la banda de Frutillar, Satán con Arcá. Pero antes de eso, vamos a escuchar un tema de la banda Ténebre de Buenos Aires con su tema El Virus de la Furia. Esta canción habla un poco de lo que pasa ahora, cómo a partir de un virus que se expande por las ciudades y todos los territorios, los ciudadanos de un país se enfrentan entre ellos y se vuelven policías, se vigilan, se asesinan y se canibalizan entre ellos. Así que aquí los dejamos con el tema El Virus de la Furia de la banda Ténebre. Saludos para Foca. We'll be right back. Frutillar es una ciudad situada en la orilla del lago Llanquihue. Esta es una ciudad contrastante, ya que por un lado tiene una parte coqueta, veraniega, abierta al turismo, que es la parte que está al ladito del lago, ahí donde los alemanes levantan sus casas y sus edificios. Colonos alemanes que son llamados por los huilliches leupelonco, o cabezas amarillas o de queso. Es ahí también donde se ubica su Teatro del Lago, donde hacen su semana musical, donde hacen gala de una cultura elitista y europea. Y bueno, esta parte contrasta con el Frutillar Alto, en donde se encuentran las casas del proletariado y donde la población es principalmente de origen huilliche. Y es en este lugar donde surge el ruido infernal de Satán con Arcá. Esta es una banda de metal punk con voz femenina, tupa tupa, con cambios marcados por el machacado de tres tiempos de la caja de la batería, una voz chillona con letras directas de descontento con la vida y contra la hipocresía de la sociedad. Hoy día vamos a escuchar una entrevista que le hicimos vía WhatsApp, porque obviamente con este tema del COVID o de la guerra encubierta o hecha pasar por pandemia, no pudimos acercarnos hasta donde viven ellos. Así que los dejamos escuchando esta entrevista y a la vez vamos a ir poniendo temas de su primer demo del año 2019. Queríamos saber un poco, primero que nada, la historia de Satán con Arcá. ¿Cuánto tiempo llevan tocando? ¿Quiénes lo forman? ¿Son los registros que han hecho? Buenas, chiquillos, por acá Vladimir, guitarrista de Satán, uno de los fundadores. Primero que nada, agradecer por la invitación a la entrevista a los chiquillos. Gracias, cabrón. Gracias. Bueno, de acuerdo a la respuesta, tenemos a La Mayasca en la voz, tenemos a Noe en la batería, a Alan, guitarra, Pipe, bajo, y por acá que les habla la otra guitarra. Nosotros, bueno, Satán con Arcá empezó a fines del 2018. Hasta la actualidad hemos grabado lo que es un demo. Pretendemos grabar otro demo o un rehearsal. Tenemos nuevos temas. Estamos en otros trabajando igual. Con el tema de esta maldita pandemia no se ha podido lo que es ensayar mucho. No sé si alguien quiere acotar algo más. ¿Sí, chicos? Hola, por acá con Mayasca. Bueno, lo mismo que pudo comentar un poco Vladimir, nosotros comenzamos a finales del 2018, en el cual decidimos tener gente nueva, que tuviera nuevas ideas para este proyecto, en el cual hasta el momento ha resultado bastante bien, diría yo, con las personas indicadas, responsables. Somos súper amistosos entre nosotros y creo que esto va funcionando bastante. Ahora vamos a escuchar el tema Tu Uniforme de Tu Vida. Oh, Respecto al demo del 2019, queríamos saber cuándo lo grabaron y dónde, y más o menos que nos cuenten un poco de qué hablan las letras de estas canciones. Bueno, este demo se grabó a fines del 2019, en el cual estuvimos pasando por varios estudios, pero nunca pensando que podríamos grabar profesionalmente, sino que simplemente andábamos buscando nuestro sonido que tenemos en directo, así como oyentes, como nos escuchan todos. Y con respecto a las letras, bueno, las letras hablan del descontento social, de nuestro descontento como personas, el rechazo que uno ha sentido con este sistema que realmente es muy clasista. Dentro de nosotros mismos se ve, nosotros tratamos de buscar un poco más de hermandad, compañerismo, y esa es nuestra idea, que podamos hacer que esto crezca, que podamos juntar todos los estilos, que podamos compartir todos juntos y eso, poder masificarnos quizás con el tiempo, mientras les guste, bacán, y si no, bacán también. Ahora vamos con el tema Aberraciones Escritas. Queríamos saber también cuáles son sus planes a futuro. Me habían hablado de que estaban preparando un nuevo material, un nuevo demo. Eso queríamos saber ahora. Bueno, nuestras proyecciones a futuro, ya tenemos avanzado nuestro segundo demo. Más del 60% ya se podría decir, ya concluyó ya. Ya estamos bien ensayados ya los temas. Así que si viene trabajando la segunda, nuevo, obviamente. Nuestra segunda parte, otro segundo trabajo, en el cual nuevamente con las críticas sociales, de eso se trata esto, y con contenido real, que es lo que me importa. Ahora escucharemos Asesinan. Verano del 2020, ustedes tocaron o estuvieron compartiendo en el festival Huilliche del Reloncawin. Queríamos saber cómo fue su experiencia en ese evento, que reunió a bandas de distintas partes del Huelmapu. Bueno, con respecto a la experiencia, esa tocata queda en el recuerdo porque puta, una que lo pasamos bien. Excelente sonido, la atención, los cabros, man, se portaron excelente, man. De hecho, esperando el momento para que se vuelva a repetir la ocasión. No, bastante agradecido, man. Nos trajimos un lindo recuerdo igual, un diploma, ahí está marcada una parte importante de la casa. Así que, puta, por mi parte, excelente, cabrón. ¿Alguno de los chiquillos acá? Bueno, por mi parte personal, creo que ese festival igual marca un antes y un después en las tocatas que hemos concurrido, que lo han invitado. Porque la familiaridad que tiene ya dentro de la tocata se notaba que había unión. Y de eso se trataba ese festival, que se vea la fuerza de nuestra sangre mapuche. Así es que fue una muy buena experiencia, como dice Vladimir, la atención estuvo un lujo. Las bandas estuvieron súper buenas, tuvo una buena conectividad con todas las personas. Tremenda comida ese día, cuando quedamos redonditos tocando ese día. Pero ojalá se vuelva a repetir, que pase luego este virus que está, nos tiene a todos atormentados, escondidos en nuestras casas porque así nos quieren. Y nosotros estamos, mientras tanto, creando. Agradecido. Como dice por allá, agradecido de la invitación. Fue una linda... Excelente experiencia, porque el compañerismo fue notable en el festival. Así que muy, muy bueno todo el asunto. ¿Qué tal, cabrón? Respecto al festival. Estuvo excelente. Ahora escucharemos Muerte Horror. ¿Cómo definirían el estilo de Satán con Arcá? Bueno, ¿cómo lo definimos como banda? La verdad, no hay una definición que nosotros hayamos tomado, porque a cada uno de nosotros nos gustan distintos estilos de música, dentro de área del metal, del punk, hay hardcore, y hay de todo un poco. Entonces tenemos influencia también de niños, de música que escuchábamos con los papás, y ustedes le han colocado nombre, nosotros no. Ustedes nos colocaron, hemos escuchado que nos denominan como metal punk, el cual igual encuentro que está bastante bien, porque tenemos sonido de las guitarras sucias, la bataca que suena a toda velocidad y muy pesada, que también cada uno tiene sus características para poder tocar. Una mezcla de estilos y salió lo que escucharon en el demo. Realmente fue eso. Claro, y lo mejor es que la verdad nunca lo hemos dedicado como a colocar un nombre a un estilo que hagamos nosotros, sino que nosotros tocamos y hay tanto feeling y salió lo que escucharon, solamente eso. Somos todos distintos estilos y resultó esto, lo que está sonando ahora en nuestro demo 2019. ahora los dejamos con la canción Extorsión. Por último, le dejamos el espacio abierto para algún mensaje final. Quizás nos puedan contar también un poco dónde pueden adquirir el demo del 2019 en CD o material, o si hay alguna posibilidad de descargarlo por internet. El CD demo lo pueden adquirir a través de la página de Facebook o si no, contactándose con algún integrante de la banda. O de alguna forma lo pueden escuchar a través de la plataforma de YouTube. También está en... pueden hablarnos en Instagram, que es Satán con Arca y un bajo Metal Punk. Y nada, pues gracias por la invitación. Y estaremos disponibles para cualquier tocata, ya que lo único que queremos es tocar. Bueno, por acá el mensaje que puedo dar es que vamos a seguir creando y estamos componiendo a full. Ya, de hecho, ya tenemos bastante avanzado el segundo demo, en el cual nuevamente vamos a hablar de nuestras letras críticas ante la sociedad y que nos sigan conociendo, hermano. Lo único que esperamos es poder tocar en todos los lados donde nos inviten. Esa es la idea, no autoinvitarse. Siempre con la invitación vamos a estar ahí pendientes, atento a que podamos tener otros escenarios. Bueno, por acá mi mensaje sería que ya vamos a estar de vuelta, cabros, molestando ahí con nuestro ruido. Y agradecer una vez más por la entrevista. Y puta, a los cabros que lo han apañado, man, que no está de más decirlo, man. Hay puta caleta, man, que lo han apañado los cabros, man. Y esa va a ser siguiente y es bacán, man. Agradecido, es bacán, agradecido a los cabros, man. Gracias por la entrevista. Gracias, cabros, por la oportunidad. Gracias. Y puta, lo que todos esperamos, yo creo que pase esta mierda, man, y volver a las pistas, pues, como estaba acostumbrado, man. Porque puta que hace falta, man. Eso, pues, cabros. Mil gracias por la entrevista y todo esto, man. Saludo a todos los cabros, man. Bacán. Nos vemos. Ahí gracias. Vamos a estar. Estamos viendo. Ahora los dejamos con el último tema del demo, que se llama El Vacilón de la Muerte. Bueno. We'll be right back. bueno, ahí los dejamos con la gente de Satán con Arcá. Esperemos que les haya gustado la entrevista y el demo también. Bueno, y lo pueden escuchar por YouTube o también escribirle a ellos para ver si se los pueden mandar, o bueno, cuando pase todo esto, comprarlo en las tocatas que hayan. Absolutamente recomendable. Y para terminar este programa, queríamos hacer un pequeño homenaje a un amigo que nos dejó la semana pasada. Él es César Oleda, el guitarrista de Enfermos Terminales, un personaje dentro de toda la movida de punk subterráneo de Santiago. Tenía una banda de thrash o death metal, le pusieron también, pero él la definía como hardcore extrema nomás, que se llama DTH, Destroyed Humanity. Un clásico también muy considerado también a nivel internacional. Y esta banda grabó solo un demo en el año 1989, que es el tema que vamos a escuchar, Multitudes. También tocó la guitarra en Políticos Muertos, en los inicios de Políticos Muertos. Dicen que fue también un creador de gran parte de las primeras canciones de Políticos Muertos. Y después formó también y terminó tocando en Enfermos Terminales, banda que hasta hoy seguía tocando. Así que un cariñoso saludo para la gente Enfermos Terminales, a Pablo Patán y toda la gente que compartió el último tiempo con él. Nos vamos a dejar con dos temas. El primero es de DTH, Multitudes, que creo que es uno de los pocos registros que quedan, y con el tema 60 años de Enfermos Terminales. Habitual. ¡Va a pasar más allá! ¡Todo! ¿Por qué dirán? Y bueno, este ha sido el programa de hoy. Espero que le haya gustado. Le dejamos un mensaje para todas las bandas locales del Huillimapu, del Fut de Huillimapu, del Gualmapu o del territorio que sea, que nos pueden escribir y vemos cómo podemos hacer una entrevista o si quieren presentar un demo, un material o dejar un saludo. Así que les dejamos las puertas y los micrófonos abiertos, o las puertas abiertas y el micrófono prendido. Así que hasta la próxima. Pehuayu. Del Conselheiro Radio. Radio Moluto.